no seas mala. Es una fiesta reggae punk. New wave, nueva locura. New wave, era la new wave, nueva locura. Es un sonido feliz que hace al mundo girar. Vení con toda tu emoción, bailando con el corazón. Es una fiesta reggae funky y está todo bien. Esta noche, oh, oh, oh, ah. Rechazados por la sociedad, tratados con impunidad, protegidos por mi dignidad. Yo busco la realidad. New way, nueva locura. New way, era la new way, nueva locura. Los Wailers están ahí. Están los Dudes and the My Dance, Dr. Feelgood también. No más viejos aburridos, no más viejos, por favor. No más viejos aguafiestas, no más viejos, por favor. Hey, es una fiesta reggae punky y está todo bien, porque es la fiesta reggae punky. Es esta noche. Te estás intoxicando, escondiéndote de la realidad. En tu mundo hipócrita, en tu mundo hipócrita, en tu mundo hipócrita. Problemas, problemas, yo no busco problemas, pero si quieres molestar, el doble vas a cobrar. ¡Hey! Es un sonido feliz. Vení con toda tu emoción, bailando con el corazón. Es una fiesta reggae punky y está todo bien, porque es la fiesta reggae punky y es esta noche. Wow, wow. Punky, punky, punk. Punky, punky, punk. Nueva emisión de Noche de Rock and Roll. Empezamos con Crisis Mundial, el nuevo trabajo discográfico de los argentinos Todos Tus Muertos. Y ya desde ya mismo te adelantamos que en breve los tendremos aquí al otro lado del hilo telefónico, eso sí, para que nos comenten y nos hablen de este su nuevo trabajo discográfico. Vámonos con otra banda que nos hizo llegar su disco también. Se llama Insolencia, La Boca de Volcán. Así se llama su trabajo, así se llama el tema que vamos a escuchar y luego comentamos algo de Insolencia. Con amor del camino, corre hablamos de insolencia bajo el volcán, la boca del volcán, perdón, que se titula su trabajo. Y bueno, pues eso es un proyecto literario musical bajo el título genérico de Celeste y la Luna, que les va a tener ocupado durante 3 años en los que grabarán y estarán de gira de forma ininterrumpida. Este proyecto está formado por 3 volúmenes, La boca del volcán, Me quema el sabor de tus ojos y Mis errores son míos. Estos verán la luz, La boca del volcán, en este año 2010, 2011 y 2012 respectivamente, los ya citados. Son 3 libros CD que incluyen canciones, un puñado de canciones y una novela que engancha a todo aquel que la lee. En febrero del 2010 se arrancó con la gira Celeste y la Luna y les llevará a actuar, como bien decíamos, por bastantes puntos de la geografía española. La boca del volcán es el primer paso y está producido por Eduardo García Martín Luther y cuenta con la colaboración de Enrique Villarreal, Drogas, Barricada y Cuchi Romero Marea. Eso es con lo que se refiere a Insolencia, que es la banda que acabamos de escuchar. Pero continuamos en Noche de Rock and Roll, porque sabes que aquí tenemos música, tenemos rock. Bueno, la música, el rock es música. Toda la música y todo el rock en Noche de Rock and Roll. Y esta noche tal vez teníamos un programa más punk, pero al final el punk se ha convertido en una noche de rock casi al completo. Tenemos a Doctor Deseo, que aquí presenta su nuevo trabajo discográfico. Encogen mis sueños por estar junto a ti, conjugando las sombras del pasado perfecto. dejaba ser una niña buena. Memoria de alas, restos de olas, las manos vacías. Que no pasa nada, que el aire se acaba, que han muerto las ganas. Como en un viejo sueño, quiero correr y no puedo. Tanto tiempo bailando en el barro, coleccionando destrozos, promesas y arrepentimientos. Por la calle tristeza, pan de la mano, la rabia y la culpa. Hoy me siento tan sola, quiero escapar y no puedo. Tanto tiempo bailando en el barro, coleccionando destrozos, promesas y arrepentimientos. Por la calle tristeza, pan de la mano, la rabia y la culpa. Hoy me siento tan sola, quiero escapar y no puedo. Tanto tiempo bailando en el barro, coleccionando destrozos, promesas y arrepentimientos. Por la calle tristeza van de la mano la rabia y la culpa. Hoy me siento tan sola, quiero escapar y no puedo. Que la tarde sombría y tu boca no sonría, no te preocupes, aún tienes las manos para darte un flete. Que ya de tanto llorar tienes dos ojos que son dos puñalas en un cartón. Corro sin tregua y no escucho revuelta. Si no paro es por los palos que me han vuelto. Majareta se bastón en mi camino y faro que nunca encuentro. Y suelto yo la pistola pa' limpiarme en las puñetas los chorretes de una trola. Suelto yo la pistola. Si un tropezón me desborda, me haga zapo en los corrales del trajín de la memoria. Y suelto yo la pistola. Del pozo de la quietud quisiera quedarme en el libre albedrío del oleaje cuando susurra hecatombes. La existencia nunca se despeina, que basto es el camino enamorado, que extraña la mirada de quien busca, que rica tu saliva en la llegada. Y suelto yo la pistola pa' limpiarme en las puñetas los churretes de una trola. Suelto yo la pistola. Si un tropezón me desborda, me haga zapo en los corrales del trajín de la memoria. Suelto yo la pistola. Suelto yo la pistola pa' limpiarme en las puñetas los chorretes de una trola. Suelto yo la pistola. Si un tropezón me desborda, me haga zapo en los corrales del trajín de la memoria. Suelto yo la pistola. Y suelto yo la pistola pa' limpiarme la conciencia y revolcarme en trama por la suerte yo la pistola. Otro que presenta disco es ni más ni menos que Poncho K, una historia con las manos. Además, resulta un tanto curioso, podríamos llamarlo de ese modo, que el pasado domingo 11 de abril Poncho K presentase en acústico las canciones de ese nuevo disco, una historia con las manos, en una abarrotada sala Malandar de Sevilla durante el estreno del capítulo 10 de Malviviendo, el último de su primera temporada. Malviviendo.com para más señas si quieres ver esta serie sevillana donde también participan algunos canarios. Escuchamos, bien decíamos, a Poncho K. Continuamos con más novedades en Noche de Rock and Roll. Vamos ahora con Desacato, una banda que han querido poner en descarga directa, en descarga gratuita, su nuevo disco. Bueno, nosotros nos hacemos eco de la noticia y a su vez hacemos que puedas escuchar uno de los temas que incluyen en su nuevo disco. Cada vez que estoy lejos de aquí, la ciudad es muy grande para mí. Creo ser de todo un poco, mi pistola me hace sonreír. Pegamento que mis ojos necesitan ver que todo es un sueño y no quiero morir. Y tengo que salir corriendo, dejar pasar el tiempo que nos queda por vivir. Y tengo que seguir buscando dentro veneno para los miedos, para poder sobrevivir. Tengo que salir muy lejos de aquí, muy, muy lejos. We'll be right back. Dos últimos temas dentro de las novedades de esta semana en Noche de Rock and Roll, los dos últimos, uno Pum y otro más Hardcore. Primero vamos a escucharnos a Que Te Grapo en su myspace.com/Que Te Grapo con cada kilo. Anótalo bien porque vienen pisando fuerte y hacen recordar a varios grupos Pum de épocas pasadas, pero mezclados, pasados todos por una batidora y dando como resultado a Que Te Grapo. Protege Ya lo decíamos anteriormente, última novedad, Vindicatio. Es un adelanto, uno de los tres temas que han ido rolando para que vayamos haciéndonos la boca agua de su próximo disco, Vindicatio. Y sin mi bandera de ahí, ¿por qué no me dejaste otro remedio? Tuve que elegir entre el odio y el miedo, y llorar no era para más. Solo el nadado, el orgullo necesario para enfrentarme a ti. ¿Quieres saber por qué? Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Si desea ponerse en contacto con nosotros, mándenos un email a info@aitidenradio.net. Recuerde, info@aitidenradio.net. Desde La Laguna y para toda Canarias, FM 107.0, Aitiden Radio. Por mi nombre llámame. De mi cordura, mi angustia se vuelve codicia. 30 de abril y 1 de mayo se presenta en la isla de Fuerteventura, en su capital Puerto del Rosario, una nueva edición del Lebrancho Rock, la séptima para ser más exactos. Y bueno, este año se cuentan con multitud de grupos como otros años pasados. Se vuelve otra vez a la Plaza de la Paz, lugar que viesen hacer este festival, y anota porque ahí van todas y cada una de las bandas que van a tocar. Son tres bloques, tal como la perdón, tal como la leemos en su web, lebranchorock.com, pero nosotros te la vamos a decir también aquí en Noche de Rock and Roll. No obstante, la anterior banda que sonaba, Parálisis, también estarán tocando. Bueno, ya aparecerán después un bloque, dos bloques, tres bloques, y entre tanto ponemos música de fondo. Mayango, Efecto Pasillo, De Monos, El Niño Ruido, La Terca Palea, Hot Vulcan Stomper, Alea Jacta y Nadie. Ese es el primer bloque. Vámonos luego con otros dos más, pero mientras escuchar música, que no todo van a ser bla bla bla bla bla bla. Pasado los 10 años, yo era feliz aquí. Por mi culpa me he dejado, yo no quiero vivir. Yo tenía ilusiones, y tan despedazado. Yo no quiero morir por ti. Del Mal, otra de las bandas de la isla de Fuerteventura que estarán presentes en este festival. Casualidades de la vida de que hayamos puesto pues las dos primeras bandas y esta tercera que está de fondo de la isla de Fuerteventura, como son Led Jeffrite. Bueno, segundo bloque, Jinetes del Mal, como bien decíamos, Descuadre, Proyecto Liken, 451, Felpus Dog, Natribu, Detox y que dos creo que se debe de llamar así, no estoy muy seguro porque tienen un K11D, probablemente la estaré cagando hasta atrás, pero realmente no sé cómo se leerá este nombre de esta banda. Recuerda que estamos hablando del Lebrancho Rock 2010, a celebrar el día 30 de abril y 1 de mayo en Puerto del Rosario, en la Plaza de la Paz, en Fuerteventura. La isla de La Palma, Mayango, también estarán presentes. Luego vamos a saltar con el otro bloque para escuchar a esta banda palmera, como bien decíamos, llamada Mayango. Ah! Acabamos aquí este breve, brevísimo repaso al Lebrencho Rock 2010, 30 de abril y 1 de mayo en Plaza de la Paz, Puerto del Rosario, Fuerteventura, séptima edición del Lebrencho Rock. Último bloque, decíamos, de grupos que estarán actuando: Metrabate, Blues de Gofio, Guardianes del Templo, VIP 3, Leche Frita, Paralixis, El Templo de Arres y The Sol Pretty. O sea, tenemos una buena selección de bandas de las Islas Canarias. Este año creo que no vienen bandas de fuera, o al menos así a simple vista no me suena ninguna banda de fuera de las islas. No obstante, es una buena forma y fórmula de dar a conocer el producto interior, el producto de las islas. Lebrenchorock.com, en él puede ver pues tanto a las bandas que van a actuar como los horarios, muy importantes. Empezarán los dos días, tanto viernes como sábado, a las 18 horas y termina a las 2:25, y el sábado 18 horas y viene terminando a las 3:20 de la mañana. Tienes todos los horarios en su página web, donde además entre grupo y grupo habrá un DJ, un pinche disco, animando un poco la cosa. DJ.G, DJ Mato, DJ Keroy, DJ Hilo, DJ Pequeño Buda, DJ Jericó, y ya está. Es que lo estoy leyendo porque los DJ no vienen separados como los grupos, sino que vienen interrelacionados entre los horarios, y por eso estaba, a la vez que lo leía, pues intentando no repetirlo unos y otros. Sí decir que a partir de las 12:15 de la noche ya los DJ dejan de... Bueno, perdona, en el viernes sí, en el sábado sí que dejan de tocar entre grupo y grupo en alguna ocasión. Bueno, parece que el viernes también. Mejor pásate por lebrenchorock.com, te imprimes la página de los horarios y ahí sí, así sabrás cada uno de los momentos en que te apetece ver o no ver a un grupo, porque para todo hay gustos, sabores y colores. Vamos a terminar con una banda de Gran Canaria, casi de las últimas en incorporarse a este cartel. Hablamos de El Niño Rueno, que por cierto tienes una entrevista en sancocho.com que puedes leerte y visitar también su MySpace. Claro está. Thank you. mucho que te diga. Harás caso omiso, eso se te da muy bien, pero es mi obligación sugerirte compasión hacia todo aquello que te da por destruir. Tú eres el ciego loco y nosotros tú. www.sancocho.com. La Asociación Musical Esclavitud, el Cabildo de Tenerife y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna presentan Festival Laguna Rock 4 con las actuaciones de Esclavitud, Coma, Meridian Zero, Alea Hatta y Semper. Sábado 15 de mayo, en las canchas del Instituto Viera y Clavijo de La Laguna, Tenerife, a partir de las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Toda la información en www.myspace.com/lagunarockfest y en la web oficial de Esclavitud, www.esclavitudmetal.com. Te adelantamos que en 2 semanas tendremos una entrevista con los responsables de este festival Laguna Rock, cuarta edición, Laguna Rock Festival 2010, donde, bueno, acabas de escuchar la cuña y lo dicho, en breve los tendremos, en 2 semanas concretamente tendremos a uno de los responsables hablándonos de todo lo que acontece a este festival y cómo se sienten después de haber realizado 4 ediciones. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario.